10 de la mañana a 35 minutos. A mediados de febrero, el Ministerio de Seguridad aprobó un nuevo protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones. La ministra Patricia Bullrich señaló esto como dentro de la emergencia nacional en seguridad pública. Afirmó que con el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas, lo que se busca es establecer un nuevo paradigma que genere cierto orden en la sociedad. El protocolo fue aprobado por el 80% de las provincias, pero hay 5 que no adhieren a él. Hablamos de Misiones, Neuquén, Chaco, Santa Cruz y La Rioja. Aquí el gran tema es saber leer entre líneas este protocolo anunciado por el Ministerio de Seguridad y cómo puede ser su aplicación real. Estamos ya en comunicación con Esteban Rodríguez Alzueta, abogado y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña también como profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Hola Esteban, ¿cómo estás? Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Muy bien, muy interesados en un artículo que escribiste para revista Anfibia y también por cosas que estuviste compartiendo en redes sociales, hablando de este protocolo como un paraguas político a la represión. ¿Qué lees como más preocupante de este anuncio todavía no aplicado? Bueno, en realidad se empezó a aplicar antes de entrar en vigencia, porque de alguna manera me parece que el modelo es la intervención de la Gendarmería en Cresta Roja, ¿no? Me parece que a través del protocolo lo que se busca es blanquear una manera de proceder que forma parte de las maneras aprendidas por parte de la gendarmería en el marco de las manifestaciones públicas, ¿no? Que nunca terminó de desandarse, que nunca terminó de ponerse en crisis con el protocolo que alguna vez se construyó entre organizaciones sociales y el Ministerio de Seguridad, entre las gestiones de Masquelet y Nilda Garrey, que después Bernie también cajoneó, vamos a decirlo, ¿no? Y a mí me parece que este protocolo es un paraguas político para el artículo 194, que es un artículo que muy utilizado durante el 2000 para perseguir judicialmente a los referentes de los movimientos desocupados, para extorsionar la protesta social, y que es una figura también que tiene historia en Argentina, porque fue un tipo penal introducido en la dictadura de Onganía después del Cordobazo, precisamente. Una categoría, digamos, vamos a decir también que nunca se sacó del Código Penal en los últimos 10 años, porque si bien es cierto que hubo una decisión del Gobierno Nacional durante el kirchnerismo de no criminalizar la protesta, lo cierto es que tampoco se la descriminalizó, es decir, tampoco se sacaron del Código Penal la figura que se utilizaron para criminalizarla. Uh-huh. Por otro lado, también está lo que calla el protocolo, Esteban, porque nada se dice, por ejemplo, sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Sí, es un protocolo raro, porque es un protocolo que habla más por lo que no está escrito que por lo que dice, porque, por ejemplo, no dice nada sobre el uso de armas de fuego, el arma de fuego letal y no letal. Es un tema que lo carga a la cuenta, digamos, de una suerte de subprotocolos que van a tener que hacer cada una de los ministerios de seguridad o la Secretaría de Seguridad en las distintas provincias. Pero, digo, a diferencia del protocolo de Masquelet y Garré, donde se decía precisamente que no se podían usar armas de fuego letal y se prohibía también el uso de pistolas de lanzagases y también solamente se decía que podía usarse balas de goma en caso de que corriera riesgo la vida o la integridad física, digamos, del policía. Y acá en este caso no dice absolutamente nada en ninguno de los casos. Uh-huh. Y eso resulta preocupante porque, bueno, también la historia en la Argentina, digamos, nos demuestra, digamos, donde la violencia policial, la brutalidad ha sido también un continuo. Entonces tenemos razones para manifestar nuestra sospecha, para manifestar nuestra duda, para manifestar, digamos, nuestra preocupación y contradicción, ¿no? Uh-huh. Esteban, otro tema de este protocolo tiene que ver con el rol de los periodistas, porque se habla de una suerte de corralito o cerco donde el periodista debe estar. Esto va en contra no solo de todas las recomendaciones de distintas relatorías internacionales con respecto al rol del periodista y dónde puede ubicarse, con qué libertades puede manejarse en una movilización, sino que también, por otro lado, lo que habla justamente es de un límite a la práctica. ¿Vos cómo ves esta parte con respecto al periodismo, que después Bullrich se encargó de decir que era solo en el momento en el cual la decisión era que las fuerzas de seguridad intercedan para desarmar un piquete, ¿no? Que no era para toda una movilización, que el periodista debía estar acorralado. Bueno, es una medida muy graciosa, sin lugar a dudas, digamos, una medida restrictiva, pero lo cierto es que también pone en evidencia una práctica también muy regular en los medios de comunicación también, ¿no? Si uno Digo, si uno revisa la cobertura que los distintos periodismos en Argentina han ensayado sobre la presencia social, vamos a encontrar siempre que las agencias alternativas, el periodismo independiente, para decirlo de alguna manera, siempre es un periodismo que ha estado del lado, digamos, de los manifestantes. En cambio, el periodismo empresarial es alguien que se ha ubicado casi siempre detrás del cordón policial. Basta ver, por ejemplo, en cada represión que ha habido en la del 2000-2001, ver cómo de alguna manera también los movileros avanzaban siempre detrás del cordón policial. Distinto es el caso de los reporteros gráficos, porque está claro que los reporteros gráficos no pueden llevar la misma foto, digamos, a todos los diarios. Entonces tienen que moverse con cierto grado de soltura en los distintos en todas partes, ¿no? Pero digo, nada, me parece que no me resulta un tema realmente preocupante, que en todo caso les ocupen las empresas y le están vulnerando sus derechos. Me parece que el periodismo independiente, todas las agencias alternativas que se han construido en estos últimos 15 años en la Argentina, saben de qué lado tienen que ponerse y saben cómo moverse en las manifestaciones públicas, así que me parece que no los va a restringir en nada. En todo caso, que las empresas se preocupen por la restricción que ellos imponen. Uh-huh. Hablando de empresas periodísticas, mucho se especuló en la marcha del 24 de febrero pasado, convocada por ATE, de por qué no se aplicaba el protocolo en esa marcha tan masiva, ¿no? Y sí. Uno de los análisis que vos venís compartiendo tiene que ver con dónde te parece que va a aplicarse este tipo de cuestiones, aprovechando también la fragmentación un poco del campo popular. Sí, en realidad no vamos a decir que hay una fragmentación del campo popular. Me parece que, digamos, la masificación de cualquier protesta supone ejercicio de coordinación y articulación que reclaman tiempo, compromiso, militancia, y eso no es algo que va a suceder rápidamente. Lo que sí va a pasar es lo que va a suceder es son protestas focalizadas, porque está visto, en el artículo digo que se va a avanzar sobre la frase de Fradgay, que decía, bueno, cada gremio sabrá dónde le aprieta el zapato, es decir, cada gremio sabrá hasta dónde tiene que protestar, y cuando queden 5 trabajadores desocupados, sean de Santiago, 20 en esta fábrica o 30 en aquella empresa, y van a salir los 1.200 de Testa Roja, los 500 de Tarrabuzzi, o los 300 de tal de allá, o los 400 de acá, y van a salir, como siempre, a cortar una ruta o interrumpir el tránsito en una autopista. Bueno, ahí es cuando va a intervenir justamente la gendarmería. Parece es un protocolo, digamos, pensado para esas pequeñas protestas y no para las grandes movilizaciones, porque bueno, cuando las grandes movilizaciones necesitan otro tipo de cobertura jurídica, y que me parece que cuando eso suceda, cuando la protesta se masifique, también hay que decir que el gobierno va a tener otros instrumentos jurídicos que no fueron aprobados precisamente por este gobierno, como la legislación antiterrorista también, que contiene figuras penales en blanco, digamos, que susceptibles de ser aplicables a sus referentes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esteban, hoy el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, ayer fue en realidad que tuvo una reunión con, claro, los referentes del PRO, de la UCR, de la Coalición Cívica y de FE, para la movilización que va a acompañar hoy a Mauricio Macri en la apertura de las sesiones legislativas. Y suponemos que lo que van a mostrar es el modelo de protesta social o de manifestación pública que se imaginan. ¿Cómo imaginas que el macrismo quiere mostrar un modelo de estar en la calle? Bueno, me parece que para el macrismo la calle es un espacio de circulación y no de encuentro, ¿no? O sea, me parece que eso es un poco lo que prima, digamos, detrás de la persecución, detrás, digamos, de cuando se piensa la protesta social con el Código Penal en la mano, lo que se está recordando es que los espacios públicos no son espacios de encuentro, sino que son espacios de circulación. Me parece que todos nosotros, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales, sindicales, cuando protestan, lo que están haciendo justamente es certificar los espacios públicos como espacios de encuentro. Es decir, lo que buscan a través de la protesta es transformar los espacios públicos en un foro público, transformar los espacios públicos en una caja de resonancia. Me parece que la historia argentina es muy rica en ese tipo de experiencia. Cuando los manifestantes, las organizaciones no pueden esperar la próxima elección para presentar las demandas al gobierno de turno o interpelar a los ciudadanos, y tampoco pueden acceder a medios masivos de comunicación para canalizar su punto de vista o accediendo, estos lo tergiversan, entonces no tienen por qué resignarse y estar con sufrimiento lo que le tocó, sino que lo que hacen justamente es ganar la calle, es decir, ya te digo, transformar los espacios públicos en un foro público, transformar los espacios de encuentro en una caja de resonancia. Uh-huh. Manifestamos una preocupación también cuando vemos que existe cierto consenso social para la represión o el control de lo que ocurre en el espacio público. ¿Cómo se llega a que haya consenso social para reprimir la protesta? Bueno, me parece que lo que hace, justamente, a mí me parece que también otro de los objetivos implícitos que tiene este nuevo protocolo es mandarle un guiño a la al electorado que supo reclutar el macrismo en las últimas elecciones también, ¿no? Digamos, un electorado también que viene siendo pivot en torno a esos titulares que lee la protesta social como caos de tránsito, ¿no? Que lee la protesta social como un problema de tránsito, ¿no? Que es uno de los clichés que ha utilizado el periodismo empresarial en la Argentina para descalificar la protesta, para desautorizarla, para delegitimarla y despolitizarla también, ¿no? Es decir, si el gobierno de alguna manera lo que busca es transformar los conflictos sociales en litigios judiciales, lo que hace el periodismo es transformar esas protestas también en un caos de tránsito. Uh-huh. Así como decías que el protocolo hay que saber leerlo por lo que no dice, quería preguntarte cómo leer los conceptos de narcotráfico tan presentes también en el discurso del macrismo. Bueno, efectivamente, el narcotráfico es otro de los grandes artefactos que está montando el macrismo para nuevamente desplazar la cuestión social por la cuestión policial, ¿no? Me parece que lo que se busca con el narcotráfico es ponernos a hablar temas que tienen una, transformarlos, ¿no? Exageradamente, o sea, hay una sobre representación de los problemas que exageran también la realidad de todos ellos, ¿no? Me parece que el narco, cuando Macri el narcotráfico ni siquiera distingue entre el comercio exterior y el narcomenudeo. Me parece que se tratan de dos mercados, si bien articulados, lo cierto es que son mercados que tienen actores muy distintos y que me parece que no se lo pueden mezclar. Me parece que justamente cuando se confunde el comercio exterior de droga con el comercio interior o el narcomenudeo, en realidad lo que se hace es apuntar a los eslabones más débiles de una cadena que ni siquiera controlan. Es decir, lo que se está preservando son aquellas prácticas que crean condiciones para que determinadas organizaciones que referencian a la Argentina como lugar de tránsito puedan seguir haciendo sus negocios, porque no se está apuntando, digamos, a los abogados o contadores o financistas o aquellos equipos que van montando los fideicomisos para lavarle la plata no solamente al narcotráfico, sino sobre todo, digamos, al campo argentino, las grandes cerealeras, que son de alguna manera las que después van creando condiciones para que también los carteles se apropien de esas prácticas que ha construido el campo en los últimos años en las últimas décadas en la Argentina para valorizarse, para blanquear, para evadir, etcétera, ¿no? Uh-huh. Gran desafío para los movimientos sociales, pienso también, ¿no? En este panorama, porque también estos discursos de narcotráfico muchas veces terminan siendo una encerrona para las propias organizaciones en los territorios, que terminan de algún modo también viviendo esa violencia por abajo, que después se presenta en los medios claramente como enfrentamiento entre bandas, por ejemplo. Por eso nos parece, digamos, de que hay que estar muy atentos, no hay que hacer juego a ninguna provocación, no hay que inmolarse. Me parece que hay que presentar la protesta no como corte de ruta, sino como concentración y movilización. No estamos cortando, sino que estamos concentrándonos para movilizarnos y de esa manera corrernos, digamos, de la tipificación del Código Penal, hasta tanto en cuanto también se vayan creando articulaciones que nos permitan sustraernos, digamos, de este tipo, digamos, de cobertura policial que lo que intenta también es, que lo que venía reclamando desde hace bastante tiempo, hay que decirlo también, es un cheque en blanco para poder moverse como más les gusta también a las policías, ¿no? Uh-huh. Ahora, por otro lado, también, Esteban, pienso que si no hubiese una reacción como la de 2001 en Argentina, diciendo el estado de sitio se lo meten en el culo y salir a la calle, tampoco se producen cambios sociales significativos, ¿no? Sí, es cierto, pero también hay que decir que hay un estado de sitio de hecho que es con el que se vive, que es el que viven diariamente los jóvenes también de la periferia en la Argentina, ¿no? Es decir, los jóvenes morochos que viven en barrios pobres, que tienen determinados estilos de vida o pautas de consumo, tienen dificultades para acceder a los centros de la ciudad o acceder a determinadas horas. Es decir, de alguna manera existe de hecho un estado de sitio y toque de queda para determinados contingentes poblacionales, que son aquellos que justamente no se adscriben a determinados estilos de vida o pautas de comportamiento. Y la policía, a través de las detenciones sistemáticas por violación de identidad, los retenes que va disponiendo en las arterias principales de acceso a la ciudad, son las prácticas a través de las cuales se le va marcando el territorio por donde tienen que moverse o donde no pueden ingresar. Esa guetificación también de los centros urbanos que se va dando a través de este proceso que mencionas. Exacto. Esteban, exacto. Te agradecemos mucho el contacto y estamos charlando seguramente de otros temas en breve. Dale, cuando quieras seguimos hablando, Diego. Esteban Rodríguez Alzueta, abogado y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, se desempeña también como profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Del protocolo de seguridad hablamos ante esta nueva coyuntura.